dedico a la locura. Y como deseaba aquella sirena, sin otra querida, un dulce sabor. Cuando la tuve entre mis brazos, nunca la vida estuve mejor. Directo a la luna.